nos ha sucedido, que ya hemos perdido el encanto de otros días. Dime, dime, sabes, fui feliz con tus besos, fui feliz a tu lado, cuando estando en tus brazos me decías te quiero, te quiero. Mañana tal vez te olvide, pero ahora que aún te amo, quiero decirte que te extraño, te extraño, te extraño. Extraño, sabes, te extraño.